sol. Lleve una diosa a reinar y ahí a darle el corazón. Aquí no la quise amar por tanta envidia y traición. Y era el lugar ideal donde darle el corazón. Y hasta envidia sintió el mar al ver en mí la pasión. Con tanto amor que yo tengo en el alma, que la quise tanto, pero un día se me fue. Ay, a dónde andará, por qué se fue. Ay, a dónde andará, por qué se fue. ¿Qué tal que Júpiter la vea y celoso se le ponga el mundo? ¿Qué tal que Calixto la crea, la mujer ideal para Neptuno? Si la corona es la reina del mar, si me la quitan se acaba mi mundo. Si la corona es la reina del mar, si me la quitan se acaba mi mundo. Se acaba mi mundo, se acaba. Mi mundo sin ella no es nada. Tanto, pero un día se me fue. Ay, a dónde andará, por qué se fue. Ay, a dónde andará, por qué se fue. ¿Qué tal que Júpiter la vea y celoso se le ponga el mundo? ¿Qué tal que Calixto la crea, la mujer ideal para Neptuno? Si la corona es la reina del mar, si me la quitan se acaba mi mundo. Si la corona es la reina del mar, si me la quitan se acaba mi mundo, se acaba mi mundo, se acaba. Mi mundo sin ella no es nada.